conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hay 4 minutos, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, Mari Penyán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, Brian Noguera. En la locución, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Saludamos rápidamente a todos los que sintonizan entonces el dial 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Por internet, recuerden, www.alociudad.org es la forma que tienen de escucharnos en el resto del país y el mundo. Hoy en un programa dedicado casi enteramente a la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, mañana 29 de junio se estará celebrando esta manifestación cultural en el estado Miranda, y bueno, es importante esa manifestación declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO y una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el pueblo venezolano y más importantes de nuestro país, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Estaremos entonces conversando acerca de esa manifestación cultural y por supuesto todo el acontecer informativo de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural. Precisamente 9:05, arrancamos de una vez con un temita, precisamente de los niños cantores del Táchira, dedicado a la parranda de San Pedro. Ya venimos. Los cabellos se arrancaran, o los pelos las mujeres. Míos, y es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Comenzamos con el 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Recuerden que a propósito de cumplirse un año más de la fundación del Correo del Orinoco, de hecho es el bicentenario de este periódico histórico creado por el libertador Simón Bolívar, se conmemora en Venezuela el Día Nacional del Periodista. Así que felicitaciones a todos esos comunicadores sociales que, bueno, día a día generan información y mantienen a la población comunicada y enterada de todo lo que acontece. Por supuesto, la principal felicitación es para todos nuestros compañeros periodistas que laboran en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en cada uno de sus entes adscritos, iniciando con el Instituto del Patrimonio Cultural y, por supuesto, al resto de las instituciones como parte de nuestro ministerio. Felicitaciones y que sigan en su incansable labor, Día Nacional del Periodista. De hecho, aquí en Alba Ciudad, por supuesto, varios periodistas, felicitaciones a todos ellos. 28 de junio, Día Nacional del Teatro en Venezuela. También, por supuesto, las felicitaciones para la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito a nuestro ministerio, y también a otros entes que hacen teatro, como el Teatro Teresa Carreño, como, por supuesto, la Compañía Nacional de Danza, que en varias de sus obras son prácticamente obras de teatro. Así que las felicitaciones a todos ellos que hacen teatro. El teatro es vida, el teatro es arte. Continuamos con las efemérides de la semana. 29 de junio, ya lo dijimos al inicio del programa, la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, una manifestación cultural de mucha importancia en el estado Miranda y que por supuesto es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad declarada por la UNESCO hace un par de años. Así que la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, una de las principales manifestaciones culturales de nuestro país. Y finalizamos las efemérides de la semana. El 29 de junio de 1919, muerte de José Gregorio Hernández, un acontecimiento importante. Muchos devotos tiene el doctor José Gregorio Hernández. Aquí mismo, cerca de nuestros estudios, en la parroquia de La Pastora, en una esquina que es muy populosa de esa parroquia, y que, bueno, allí, atropellado por un automóvil, murió el doctor José Gregorio Hernández. Así que, bueno, una esquina histórica. Y que es importante, La Pastora está llena de rincones históricos, de anécdotas de nuestra ciudad, una de las parroquias más caraqueñas, así que bueno, también los invitamos a recorrer esta parroquia y a los habitantes de esta zona, que por supuesto mantengan el orgullo y mantengan en alto a su parroquia de La Pastora. De esta manera finalizamos las efemérides de la semana. Estamos entonces buscando información acerca de lo que fue la semana del IPC a nivel informativo, varias actividades importantísimas. Resalta, por supuesto, la invitación para el día de mañana. Atención, el día de mañana se reactivará la Cátedra Patrimonio Cultural y Soberanía. Este es como parte del programa formativo que sigue el Instituto del Patrimonio Cultural en su sede principal, en Caño Amarillo, la Villa Santa Inés. El que no sabe llegar, se baja en el metro de Caño Amarillo, camina una cuadra por el callejón, como quien va el 23 de enero, y allí, al terminar esa cuadra, queda a la vista de todos el elevado que da hacia el 23 de enero, algunos bloques de allí se ven, de esa populosa parroquia, y por supuesto nuestra Villa Santa Inés, una casa de finales del siglo XIX, que los invitamos a visitar y por supuesto para que asistan a todas nuestras actividades. Se estará llevando a cabo un conversatorio súper importante, San Juan todo lo da. Así se llama el conversatorio. Allí se estarán dando cita diversos cultores de esta manifestación cultural de San Juan Bautista que hacen vida en el municipio Libertador aquí en Caracas. Estarán cultores de San Agustín, del Valle, de La Pastora, de la parroquia San Juan y de Antímano. Así que la invitación es a todos los compañeros, que todos los que nos escuchan y que están interesados o son devotos de San Juan, bueno, que se acercan a este conversatorio que estará muy interesante y habrá, por supuesto, una breve demostración de tambores, de baile, de todo lo que involucra esta manifestación cultural que se celebró el fin de semana pasado, entre el 23 y 24 de junio, la fiesta de San Juan Bautista, y bueno, estaremos entonces con ese conversatorio como parte de la cátedra Patrimonio Cultural y Soberanía. Mañana entonces, viernes 29 de junio, 2 de la tarde es la cita, 2 en punto, en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, un sector histórico del oeste de Caracas. Con esta información, hacemos una nueva pausa musical, 9 y 14 minutos, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. San Juan Toro tiene, San Juan Toro da. San Juan Toro tiene, San Juan Toro tiene, San Juan Toro da. Manos, cuero y la prepa tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. San Juan Todo Lo Tiene, un clásico en la versión de Serenata Guayanesa, gran tema musical. Recordábamos que desde el IPC apoyamos la música tradicional, la música popular venezolana en todos sus géneros. Importante, la música es fundamental, los ritmos musicales son fundamentales, conocerlos, protegerlos, valorarlos y por supuesto difundirlos y promocionarlos. Son parte integral de nuestra identidad nacional. Todo lo que tiene que ver con la música tradicional y popular. Y es momento de nuestra segunda sección del día. Vamos con todo el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Precisamente ya en el segmento anterior conversábamos acerca de esa invitación para el día de mañana, 2 de la tarde, 29 de junio, en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, sede del IPC, el conversatorio San Juan Todo Lo Da. Se estarán dando cita, como ya lo dijimos, cultores de diversas partes de nuestra ciudad capital, practicantes de la manifestación de San Juan Bautista. Allí estarán conversando acerca de esta tradición que se celebró el fin de semana pasado y estarán haciendo una pequeña demostración de tambores, de baile y de todos esos elementos que, por supuesto, son parte fundamental de la celebración de una manifestación cultural que ya se está preparando el expediente para próximamente postularla ante la UNESCO para que sea una nueva declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de Venezuela. Así que San Juan, se lo merece, es una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el pueblo venezolano y que es practicada en casi todo el territorio nacional, así que es importante entonces que tenga esa declaratoria, hacer ese esfuerzo, y confiamos en que se logre pronto esa declaratoria por parte de la UNESCO, esa declaratoria internacional como patrimonio inmaterial de la humanidad para la manifestación cultural San Juan Bautista. Y continuando con las actividades del IPC esta semana, resalta por supuesto y damos lectura breve a una nota que publica de hecho la página web del Ministerio de la Cultura. Niños y niñas de la patria se capacitaron sobre el patrimonio cultural. Es parte de ese programa pedagógico que adelanta el IPC. Ustedes ya conocen nuestra ludoteca La Zaranda allí en Caño Amarillo, pero también hacemos visitas guiadas. Damos visitas guiadas en todo ese sector para los colegios que se acercan, profesores, maestros, directores de planteles educativos, jefes de zonas educativas que se acercan a la villa, que hacen su propuesta, que se acercan con grupos de niños entre 25 y 30 y bueno, les damos esa visita guiada, esa formación. Los niños se sorprenden viendo lo que es la Villa Santa Inés, la explicación histórica, aprenden sobre historia de Venezuela. Importante eso para la identidad de los niños en ese momento tan importante cuando son pequeños y están en ese periodo de aprendizaje. Entonces leemos el inicio de esta nota de prensa del Ministerio de la Cultura, generada por supuesto por el IPC. Estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa San Rafael Arcángel, ubicada en Pagüita, Caño Amarillo, realizaron una visita guiada en la Villa Santa Inés, sede del IPC, a los fines de conocer la infraestructura, su memoria histórica y sensibilizarlos sobre el patrimonio cultural. Recordemos, si usted es representante, maestro, director de plantel o jefe de zona educativa y está interesado en llevar a niños para el sector de Caño Amarillo, nosotros hacemos rutas históricas, no solamente dentro de la Villa Santa Inés, sino también en el Arco Inconcluso y el almacén Santa Inés que está detrás de nuestra villa, y por supuesto también al Calvario. Todo eso es el eje turístico, el Calvario, entonces lo que se conoce como Parque El Calvario o Parque Ezequiel Zamora, allí también hacemos nuestras visitas, hacemos recorridos fotográficos. Así que bueno, si usted está interesado, nos está escuchando y quiere saber cómo ponerse en contacto con nosotros, ipcpuestenuso@gmail.com, ipcpuestenuso@gmail.com, por allí puede planificar directamente con nuestro personal de la Dirección de Puesta en Uso Social esas visitas guiadas, esos recorridos, y también en nuestras redes sociales, @patrimonioipc en Twitter, @patrimonioipc en Twitter, Instituto del Patrimonio Cultural en el resto de las redes sociales, Facebook y YouTube, Instituto del Patrimonio Cultural, así nos puede encontrar. Y bueno, esa fue la actividad que se realizó, eso fue esta semana precisamente. Constantemente estamos haciendo talleres de sensibilización y visitas guiadas. Y otra actividad importantísima del IPC esta semana es su participación en la Semana Cultural de Francia, que se está realizando en los espacios del Museo de Arquitectura, eso es en plena Avenida Bolívar. Hoy precisamente estaremos en estos momentos, de hecho, de 9 a 12 del mediodía, se está llevando a cabo un conversatorio allá con personal del IPC, personal de Puesta en Uso Social y de Registro de Bienes Culturales, dando algunas charlas de sensibilización sobre lo que es el patrimonio cultural de Caracas y de Venezuela. Así que los invitamos, si nos está escuchando y está cerca allí del centro de Caracas, de la Avenida Bolívar, y tiene algún tiempo en el resto de la mañana, bueno, acérquese al Museo de Arquitectura, diagonal al Nuevo Circo, y allí tendrá esa actividad, ese conversatorio del IPC y muchas otras actividades. Hay una exposición fotográfica bastante interesante de París Caracas y una serie de actividades culturales bastante relevantes. Así que acérquese al Museo de Arquitectura, es la invitación. Allí está personal del IPC que está dando esos talleres de sensibilización, esas conferencias, esos conversatorios sobre nuestro patrimonio cultural. Con esta invitación al Museo de Arquitectura en la Semana Cultural de Francia y la invitación nuevamente para mañana, conversatorio de San Juan, todo lo da con cultores y practicantes de San Juan Bautista, de toda la Gran Caracas. Hacemos otra pausa, no hay 24 minutos, escuchamos un temita musical, identificamos a Alba Ciudad y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. El lunes 28 de mayo y hasta el 24 de julio, el tránsito por la principal arteria vial de Caracas estará restringido. Así lo anunció el ministro para el Transporte, Carlos Osorio, quien explicó que en ese tiempo se realizarán trabajos a la pérgola del distribuidor moedano de la autopista Francisco Fajardo a la altura del Jardín Botánico. Osorio además adelantó que los trabajos arrancarán el lunes 28 desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, tiempo en el que se estará cerrando el canal lento de la autopista Francisco Fajardo en sentido Caricuao. El martes 29 de mayo se hará a las 4 de la tarde el cierre del canal derecho, sentido Petare, para la movilización de las máquinas a utilizar. De igual manera, Osorio mencionó que el cronograma incluye dos fines de semana, del 1 al 4 de junio y del 8 al 11 de junio, en los que se hará el cierre total de ambos sentidos en la autopista Francisco Fajardo, el que va en dirección a Caricuao y el que va en dirección a Petare. Se han establecido vías alternas para garantizar la movilización de los conductores y para lo cual se dispondrá de un plan de seguridad con la Policía Nacional Bolivariana y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. La finalidad es restablecer el tránsito en esta arteria, por la que se moviliza un promedio superior a 85.000 vehículos, tanto en sentido Caricuao como en sentido Plaza Venezuela, manifestó el ministro. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Solo. Pasa por arriba, pues, está crazy. Paciencia, mi gente, hay cola. Los dos están en la misma autopista, pasando la misma roncha. Tienes razón, mano. Señora, feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Los venezolanos somos gente de paz, amor y lealtad. Somos conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Hay 31 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Recordando nuevamente que mañana, 29 de junio, se celebra la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Eso es en el estado Miranda. Precisamente hay una actividad importantísima que va a realizar el Centro Nacional de la Fotografía. No sé, no puedo asegurarles que todavía estén a tiempo de participar, de inscribirse. Sin embargo, revisen las redes sociales del CENAF, ente adscrito a nuestro ministerio. Bueno, ellos van a hacer una callapa fotográfica allá en el estado Miranda, en el sitio propio de los acontecimientos. Están cobrando una cifra módica para cuestiones del transporte y de logística, pero por supuesto bastante accesible, y garantizan entonces ese traslado con seguridad y a los lugares que son, directamente con los cultores propios de las poblaciones de Guarenas y de Guatire en el estado Miranda. Es la parranda de San Pedro, así que si usted es fotógrafo, si usted nunca ha estado en esta manifestación cultural y quiere ir allá a compartir con los sanpedreños, con los tucucitos, los niños que van pintados con el rostro de negro, recorriendo las calles de Guatire y de Guarenas, algo tan bonito, ¿no? Una manifestación cultural tan importante en nuestro país, en la región central de Venezuela. Bueno, tiene esta opción, revise las redes sociales del CENAF, a ver si todavía hay cupo para que pueda asistir, pueda acercarse. Entiendo que la salida es mañana desde Parque del Este, allí desde la estación Miranda del Metro de Caracas. Allí estará el transporte del CENAF. Y bueno, recuerden que es con una cifra módica y que es previa inscripción por correo electrónico. Usted tiene que hacer la inscripción por correo electrónico para que le puedan garantizar su puesto. Pero esta es esta opción que me pareció importante divulgarla, porque el CENAF está haciendo un esfuerzo importante para poder promocionar no solamente las manifestaciones culturales del país, sino garantizarle esas facilidades a nuestros compañeros de reporteros gráficos e incluso aficionados a la fotografía, que no necesariamente tienen que ser profesionales o tienen que vivir de eso, pero que les gusta captar en imágenes parte de la identidad de nuestro país. Entonces, bueno, tienen esa opción en el CENAF para fotografiar mañana la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Quería era decir entonces esa información. Intentaremos hacer presencia también con el IPC allá para captar algunas imágenes y para, por supuesto, hacer compañía con estos cultores, con esta manifestación que año tras año crece en popularidad y también crece, por supuesto, la cantidad de votos. Y lo importante, es una manifestación que se preocupa muchísimo por generar una o tener una generación de relevo. Niños, hablamos de los tucucitos, son los niños que forman parte fundamental de esta manifestación cultural y que ya de adultos formarán a otros niños a su vez para que puedan mantener esta tradición. Hablando de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, haremos una pausa musical, 9:35 minutos, y al regresar, entonces sí estaremos conversando ya más en detalle de lo que es esta manifestación cultural. Ya venimos. Minutos, retornamos a la tierra de los míos y es momento de nuestra tercera sección del día con nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. Y hoy, por supuesto, tenemos que hablar de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Cada 29 de junio se celebra la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire en las poblaciones del estado Miranda, aquí en Venezuela. Una festividad popular y religiosa que ha sido declarada por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La celebración se inicia con una misa a medianoche. En la claridad del día, los parranderos salen al pueblo con el rostro cubierto de betún, ataviados de levita y pumpá. Bailan la imagen de San Pedro al ritmo del cuatro, las maracas y la percusión, es decir, los tambores, y acompañando la promesa de María Ignacia le hizo al apóstol mientras cantan Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar. Se inicia precisamente ese verso que acompaña la parranda de San Pedro. La documentación que registra esta festividad se ubica en el siglo XIX, eso es importante decirlo. Sin embargo, la tradición oral marca que desde la época colonial tiene origen esta festividad, cuando la esclava María Ignacia agradecida con San Pedro por salvar a su hija Rosa, sale en festiva procesión. Tras la muerte de María Ignacia, su esposo Domitilio honró su memoria al vestirse con sus trajes, llevando una muñeca que representa a su hija Rosa. Es por ello que el personaje debe ser escenificado por un hombre. Toda la comunidad se involucra en la parranda de San Pedro y al final de la jornada, parranderos y familiares se reúnen para un compartir. ¿Cuáles son los personajes de esta parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire? Son los siguientes. Uno, el cargador de la bandera, quien guía la parranda. Ese es el primero que va, liderando lo que es la procesión. Luego está el cargador del santo, que es el que lleva la imagen de San Pedro. Está María Ignacia, que tiene que ser representada, como ya lo dijimos, por un hombre, que lleva vestimenta femenina, lleva un sombrero con trenzas de hilo y lleva una muñeca de trapo que hace las veces de la hija Rosa. Los tucucitos, también los nombramos al principio del programa, son dos niños que van al lado de María Ignacia, también con la cara llena de negro betún. Y están los solistas, que son los que entonan los versos, que también dijimos el inicio de los versos, a San Pedro. Y también por último están los músicos, esos son los que marcan el ritmo de la parranda, con cuatro, tambor y maracas. Y están los coticeros, que son los que bailan y hacen la percusión con trozos de cuero de vaca atados a sus cotizas. Es bueno hacer esta diferenciación. Ahí están los músicos, que son los que llevan el cuatro y las maracas, llevan el ritmo de la parranda, y los coticeros son los que van bailando y van tocando los tambores al mismo tiempo. Entonces ellos son los que ponen, músicos y coticeros, el ritmo en esta parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire moviliza sin distinción de edad ni de sexo a todos los miembros de la comunidad, que son los que transmiten a las generaciones más jóvenes las músicas, las danzas y los conocimientos y los objetos artesanales que están vinculados a esta manifestación cultural, tanto en el seno de las familias como en los centros escolares y culturales del Estado Miranda. La parranda confiere a la comunidad un sentimiento de pertenencia, continuidad y respeto mutuo. Eso es lo importante de esta manifestación. Y bueno, las medidas de salvaguardia propuestas tienen como finalidad sensibilizar a la importancia de estos elementos para preservar la originalidad de esta manifestación cultural, parte de nuestra identidad nacional como pueblo en Venezuela. El IPC, como ente rector en la materia, por supuesto, se encarga en primera instancia de que esto sea así. Y toda esta información leída directamente desde nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano, usted puede encontrar en el catálogo de Guarenas y el de Guatire, en el estado Miranda, en formato PDF, los puede encontrar en la página de albaciudad.org. Usted entra a nuestra página web de la emisora, se va a la esquina inferior derecha y allí dice catálogos del patrimonio cultural venezolano. Allí puede descargar más de 300 libros en formato PDF. Si usted es de la vieja escuela y quiere ver los libros en físico, nos visita en la Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo, y en nuestro centro de documentación puede consultar más de 300 libros, uno por cada municipio del país, con todo el patrimonio cultural de Venezuela. Así que bueno, esa es la invitación. Y no queda más sino felicitar a estos parranderos y que mañana les salga todo muy bien en su manifestación cultural. Un año más de esta manifestación que lleva ya muchísimos años y que es parte fundamental, como ya lo dijimos, del patrimonio cultural de nuestro país. 9:44 minutos, nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Con maravilla. escuchábamos Llanera Altiva en la voz de la gran Lilia Vera. Y bueno, ya para finalizar el programa, tenemos un contacto telefónico con nuestros compañeros del Centro Nacional de la Fotografía, concretamente con un funcionario de esta institución, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Emilio Blanco. Y bueno, estaremos conversando con él rápidamente sobre esa actividad que ya mencionábamos al inicio del programa, una callapa fotográfica que intentará cubrir todo lo que tiene que ver con la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire en el estado Miranda el día de mañana, 29 de junio, cuando se celebra, por supuesto, esta manifestación cultural tan importante para el pueblo venezolano. Hola, Emilio, muy buenos días. Te saludo, Eduardito. Encantado de que me hayas invitado a saludarme y a tener información sobre la callapa, que como ya tú sabes, pues es una de las actividades emblema y flecha del Centro Nacional de la Fotografía. Exactamente. Precisamente con respecto a eso, quería saber esas impresiones, ese trabajo tan importante y arduo que hace el CENAF, que ya bueno, tiene bastante tiempo haciendo esto, de ofrecerle esa oportunidad a los fotógrafos, no solamente profesionales, sino también aficionados, a cualquier persona que le guste la fotografía, no solamente de formarse de manera gratuita y de calidad, sino estas oportunidades de ir al sitio de los acontecimientos y poder tener contacto directamente con los cultores de cada una de estas manifestaciones culturales. Sí, efectivamente, tenemos la cualidad y la calidad de que la gente que nos acompaña siempre son, si no son egresados de nuestros talleres, que son gratuitos allá en la sede del CENAF, o lo que hacemos institucionalmente, es gente ávida del hecho fotográfico, pues, que no son profesionales, pero que sí les gusta la fotografía y hacen de eso un hobby o parte de su vida recreativa. Entonces, la que llamamos fotográfica busca obtener, como dices tú, en ese sitio, en ese hecho, la mejor impresión para después mostrarla, bien sea en tendederos, bien sea en nuestra página web, el producto final de esto, que es bien interesante, porque la visión de cada uno de los fotógrafos es distinta, y eso se imprime, se ve en el resultado. Nosotros somos un canal para ayudar, para apoyar a estos muchachos, a estas muchachas, a que realicen esa actividad que tanto los engrandece y les encanta. Y el CENAF fue tú, también tenemos la fortuna de que tú seas parte del grupo de colaboradores del CENAF, y siempre el resultado siempre ha sido bien, bien interesante. Emilio, concretamente la actividad de mañana, ¿cómo se va a llevar a cabo? Exactamente qué tienen planificado, los tiempos, a qué lugares van a recorrer. Más o menos cuéntanos un poco acerca de esa callapa del día de mañana en la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Correcto. En principio, pues nada, la situación que tenemos ahorita, pues fue un poco complicado conseguir un transporte, que es lo que siempre hacemos, un transporte gratuito que nos lleve al equipo y a todos los muchachos participantes a la actividad, pero logramos conseguir un transporte pues público que nos va a cobrar 200 bolívares, eso sí, en efectivo, y nos va a llevar hasta la parranda de San Pedro, hasta Guatire. Allí nos vamos a reunir con la gente de la parranda de la fundación, que es a quien vamos a seguir durante todo el trayecto, y a eso de las 4 en el mismo transporte estamos regresando a Caracas, ¿correcto? Entonces el punto de encuentro va a ser siempre en el Parque del Este a las 7 de la mañana. De todas maneras, los interesados en participar, pues que tengan claro que desafortunadamente en este momento pues no contamos con transporte gratuito, como siempre tenemos nuestras actividades, pero va a tener un costo de 200 bolívares efectivo que se le va a cancelar al chofer de la unidad, ¿correcto? Y estaremos entonces, pues nada, a las 7 de la mañana, Parque del Este. Siempre, por favor, escriban a talleres@gmail.com para confirmar su ida y, por supuesto, reservar su puesto. Exactamente, te quería preguntar, ¿todavía hay cupos? Si alguien nos está escuchando ahorita y se interesa en la actividad, ¿todavía hay chance de que mande su correo para ver si puede ir mañana? Sí, todavía tenemos chance, porque de todas maneras, igualito, al llenarse una unidad podemos sin ningún problema abrir otra unidad. Entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, pues una capacidad ilimitada, ¿no? Entiendo, bueno, importante eso, porque he recibido varios mensajes de personas interesadas que se enteraron última hora de la actividad, pero que están interesadas en ir y en hacer esa cobertura de esta actividad tan importante allá en el estado Miranda. Emilio, ¿qué sigue ahora? ¿Qué actividades tienen próximamente en el CENAF luego de la actividad de mañana? Correcto, tenemos, igualito seguimos pues con nuestros talleres, pues están en nuestras redes, siempre se hace una grilla semanal para que la gente esté al tanto, los usuarios del CENAF estén al tanto de la programación, y estamos trabajando en la esperadísima callapa de Capaya. Estamos en eso, estamos fajadísimos, porque ahora tenemos el apoyo del gobierno de Miranda, y es muy posible que logremos todo lo que siempre tenemos, es decir, transporte gratuito y todo eso. Pues, no estoy confirmando en este momento, pero sí estamos trabajando en eso, y apenas tengamos la información, indudablemente pues la haremos saber para que participen todos los que quieran participar, que generalmente siempre bastante gente. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Sabemos que te producción te agarró de sorpresa, pero bueno, tú como siempre colaborando con nosotros, con el IPC y con Alba Ciudad. Y bueno, el mayor de los éxitos mañana en su actividad y en todo lo que se propongan desde el CENAF, a ti y a todo el equipo que acompaña este ente, al presidente Orlando, y bueno, Orlando Ugueto, así que el mayor de los éxitos para el día de mañana. Gracias a ti, Eduardo, también, y acuerda que tenemos una pendiente por allí, que es tu taller muy bueno, por supuesto, de fotografía patrimonial, esa la tenemos pendiente, así que seguimos en contacto. Perfecto, era Emilio Blanco, funcionario del Centro Nacional de la Fotografía, haciendo la invitación para el día de mañana. Callapa Fotográfica, 200 bolívares en efectivo, un transporte que estará esperando 7 de la mañana en la salida de la estación del metro de Caracas, Miranda. Y bueno, allí estarán trasladándose hasta Guatire para darle cobertura a esta manifestación cultural. Los interesados, todavía hay cupos. Manda un correo a tallerescenaf@gmail.com, tallerescenaf@gmail.com, nombre, apellido, cédula, datos principales y garantizando entonces su presencia el día de mañana. Recuerden, 200 bolívares en efectivo para el transporte, pero bueno, creo que el precio está más que accesible para poder ir, porque de verdad asistir a esta manifestación cultural es una experiencia importantísima, sobre todo para los que tienen no solamente el interés en la fotografía como tal, en el hecho fotográfico, sino a los que les interesa como tal participar en estas manifestaciones culturales, de las más importantes en nuestro país. 9:52, y bueno, vamos ya finalizando el programa del día de hoy. Les recordamos nuestras redes sociales. Por Twitter, la principal vía que tienen para hacer denuncias, hacer sus comentarios, sugerencias, preguntas, resolver alguna duda, @patrimonioIPC, eso es en Twitter, @patrimonioIPC. Y tanto en Facebook como en YouTube nos pueden encontrar como Instituto del Patrimonio Cultural. Cualquier nota de prensa que tengan y que quieran divulgarla a través de nuestros medios digitales, o en este mismo programa de radio, notas de prensa, por supuesto, que tengan que ver con el patrimonio cultural, con temas de identidad nacional, identidad venezolana, el correo es prensaipc@gmail.com, prensaipc@gmail.com, por allí pueden enviar todo ese material y nosotros, por supuesto, estaremos divulgando todas esas informaciones que son claves para seguir promocionando y dando a conocer lo que es el patrimonio cultural de Venezuela. Y para finalizar, por supuesto, nuevamente la invitación para el día de mañana. Actividad en la Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo. 2:00 p.m, conversatorio San Juan Todo Lo Da, con cultores y cultoras de San Agustín, de Antímano, del Valle, La Pastora, 23 de enero y la Parroquia San Juan, practicantes durante muchísimos años de la manifestación cultural de San Juan Bautista, y que estarán no solamente explicando toda su experiencia durante todos esos años de práctica, sino también haciendo una pequeña demostración, tanto de baile como musical, de todo lo que tiene que ver, todos estos elementos que acompañan a, por supuesto, la manifestación cultural de San Juan Bautista, rumbo a su declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Ahora sí, 9:55. Estuvimos ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, Mari Peñán, en la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución, Eduardo Pérez. Los dejamos, por supuesto, no podría ser de otra manera, con un tema que ejemplifica los versos exactamente de la que se cantan en la manifestación de San Pedro de Guarenas y de Guatire. Nos escuchamos el próximo jueves, 9:00 a.m. Esto fue La Tierra de los Míos. Buenas noches doy, señores. Buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores. Buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. los míos, senderos del patrimonio cultural.